Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Muy buenas tardes, estamos en A la Vuelta, ahora los martes a las 14 horas, por Radionauta 106.3. Hoy van a estar María Eugenia Rupe y Griselda Miriam Rubio. Y vamos a escuchar muy buena música. Tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Hoy se celebra el Día Mundial del Folclore, una celebración establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960. El objetivo era asociar a valorar la memoria cultural y los ritos ancestrales de los pueblos que conforman el mundo. También fue la fecha del año 1864 en que se firmó el primer convenio de Ginebra, un esfuerzo del Comité de la Cruz Roja Internacional, y fue el primer avance en el derecho internacional humanitario de los heridos en tiempos de guerra. Este tratado, del que se cumplen 158 años, estableció la distinción de la Cruz Roja sobre fondo blanco, una inversión de la bandera de la neutral Suiza, así como la media luna roja sobre fondo blanco en los países musulmanes, como símbolo universal del personal médico en conflictos bélicos. La fecha es un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, que se considera el padre de la ciencia folclórica argentina, y también del escritor norteamericano Ray Bradbury, así como del cantante de tango Raúl Lavie. La música argentina también festeja un nuevo cumpleaños de Andrés Calamaro, artista de gran trayectoria que no pierde la vigencia, fue parte de los Abuelos de la Nada, líder de los Rodríguez, y dejó discos memorables de solistas como Honestidad Brutal, El Palacio de las Flores, el más reciente Cargar la Suerte y Alta Suciedad. También es el cumpleaños de Agustín Pichot, o Pichot, destacado medio scrum de los Pumas, que tras finalizar su carrera en el rugby desarrolló un perfil empresarial y tomó notoriedad cuando se supo que la empresa Fortescue, que integra, negocia una inversión de 8.400 millones de dólares en el país para construir una planta de hidrógeno en Río Negro. Una de las mayores estrellas del pop actual, Dua Lipa, nació un día como hoy, de 1955, en Londres. Ay, disculpe, estoy ronquísima. Dua Lipa es hija de padres albanos kosovares que habían huido de Pristina, la capital de Kosovo, en el marco de la guerra de Bosnia, entre 1992 y 1995. La historia también recuerda que un día como hoy, de 1972, ocurrió en la provincia argentina de Chubut la masacre de Trelew. 16 jóvenes pertenecientes a organizaciones guerrilleras, a Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo y Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ERP y la FARC, fueron fusiladas por efectivos militares tras un intento de fuga parcialmente exitoso del penal de Rawson. Por otra parte, en esta fecha también se conmemora la muerte de la escritora mexicana Elena Garro, del músico norteamericano John Abercrombie. Y seguimos con el programa. Un 15 de agosto de 1972, 25 jóvenes que formaban parte del grupo de presos políticos, entre ellos integrantes del ERP y de la FARC y Montoneros, lograron escapar de la cárcel U6 de Rawson, con el objetivo de entrar a Chile en un avión desde el aeropuerto de Trelew, próximo a Rawson. Sin embargo, el plan no salió bien. El avión despegó con solo 6 de ellos, que salieron antes en vehículos desde la cárcel y alcanzaron a abordarlo. Entre ellos se encuentran Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena, del ERP, Roberto Quieto y Marcos Osantinsky, del FAR, y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros. Ya cercados por la Armada, los 19 militantes que llegaron más tarde al aeropuerto aceptaron rendirse después de pactar con los jefes navales que serían devueltos a la cárcel de Rawson con todas las garantías, en una negociación presenciada por un juez, abogados y periodistas. Pero el pacto no se cumplió. Los presos fueron trasladados a la base Almirante Sar de la Armada y días después, el 22 de agosto a la madrugada, fueron fusilados. Después del acuerdo incumplido, transcurría la madrugada cuando los 16 jóvenes prisioneros políticos fueron asesinados. Otros 3 sobrevivieron con graves heridas al fusilamiento, seguido por disparos de gracia en la base naval Almirante Sar de Trelew. La dictadura entonces presentó el hecho como un resultado de un intento de fuga. Bueno, seguimos con el programa. El asesino con corona había agotado todos sus recursos. Había contado una última mentira, pero ni sus sirvientes le creyeron. Había lanzado una última amenaza, pero ya nadie le temía. Había querido dar un último golpe de violencia y crueldad, pero ya no tenía fuerzas. Cuando vio su imagen reflejada en los ojos de los hombres, advirtió el daño causado en el mundo. Sintió miedo y exclamó: «¡Que la tierra me trague!». La tierra se abrió y lo tragó. Pero él había hecho tanto mal y derramado tanta sangre que la tierra volvió a abrirse y lo escupió. El asesino gritó entonces: «¡Que el mar me lleve!». Y las olas lo envolvieron. Pero él había llenado las profundidades con tantos huesos de hombres inocentes que el mar no lo toleró y lo envió de vuelta a la orilla. El asesino gritó entonces: «¡Que el aire me lleve!». Y soplaron grandes vientos que lo remontaron. Pero el aire puro no soportó su peso y lo dejó caer. Mientras caía, el asesino gritó: «¡Que el fuego me dé refugio!». El mismo fuego con el cual él había arrasado hogares sintió un enorme regocijo, y las llamas se avivaron a medida que el asesino se acercaba. «¡Bienvenido!», aulló el fuego. «¡Sé mi esclavo!». El asesino entendió entonces que no había esperanzas para él en la justicia de los elementos. Un cuento de Henry Van Dyke, La justicia de los elementos. Solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Y al final, hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarde en llegar, y al final, al final hay recompensa. Hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal esta música? Se llama Los Cuatro Elementos, Ritual del Viento. Y es flauta nativa. Tanto para introducir una historia y tener como escenario la cordillera. Es agosto, tiempo sanmartiniano. Y esto me trae una pequeña historia para contarles. Le vamos a poner como nombre Santo y Seña. Con días y ollas venceremos. Así decía el comunicado en el cuartel general de los patriotas, jefes y oficiales de San Martín. Si bien estaban acostumbrados a sus extravagancias, no habían entendido el mensaje. Lo cierto es que San Martín quería ganar la ciudad de Lima, sin gasto de hombres ni de pólvora. Era difícil comunicarse por esos tiempos, porque los emisarios eran descubiertos por los espías del virrey o a veces por traidores. También era necesario saber qué pasaba y poder avisar a los agentes de Lima. Resulta que en un viaje de la ciudad de Guarura a la ciudad de Supe, dos puntos que se encontraban al norte de Lima, el general San Martín vio venir por el sendero a un nativo alfarero cargado de cacharros. Él se adelantó un poco, le habló a solas y le pidió que por favor se presentara en el cuartel al día siguiente. Una vez allí, cuando este se presentó, San Martín le preguntó si sería fácil fabricar una de esas ollas que él llevaba ahí para vender y si era posible hacerla en su presencia. El hombre le respondió que sí. Y ahí estaba, con el barro listo para amasar. Enseguida echó manos a la obra. Hizo una. San Martín lo observaba con mucho detenimiento y le preguntó si había forma de poner un papelito en el fondo de la olla, dentro de la cocción, y que cuando estuviera en el horno no se destruyera. El nativo le respondió que sí, que era posible, que solo aparecería si se rompía. Si se rompía a propósito, por cierto. Muy contento el general San Martín con esta estrategia, toda una nueva forma de envío, haría que esta correspondencia revolucionaria pudiese llegar. Para ello se acercó al alfarero, colocó una mano en el hombro y le dijo: si tú pones una docena de estas ollas en poder del canónigo Luna Pizarro, que está dentro de la ciudad, tú y todos tus hermanos serán libres para siempre. Te lo juro por el sol de tus padres. El viejo miró al sol, luego miró a San Martín, bajó los ojos a la olla, se arrodilló delante del libertador de su patria y le dijo: sí, prometo. Sellado el pacto que ahorraba sangre y estragos, con una batalla inútil, se pusieron manos a la obra y San Martín colocó 12 cartas en 12 ollas, numeradas y con un signo. Y así, a la mañana siguiente, el hombre partió con su mercancía. Ni las guerrillas montoneras ni las avanzadas del virrey de la Serna impidieron que él entrara. Así, llegó al canónigo, que se hizo cruces cuando en el intento del nativo por venderle una olla, esta se rompió y apareció la carta con su nombre entre los restos. Inmediatamente el nativo le dijo que hiciera silencio y que por favor se las comprara todas. Bien, dijo el clérigo, pero ¿cuánto quiere por todas? El nativo respondió: deme, señor, un cortado de 4 reales. ¿Nada más? No, nada más, señor, eso valen. Así le dio la moneda y este volvió a ver a San Martín. Claro, un 4 cortado era la contraseña. Así Díaz entregó toda la correspondencia. Francisco Javier de Luna Pizarro recibió en su mano que era él el eje principal de todos los movimientos libertarios en Lima. San Martín otra vez, y su ingenio, su celebridad, su grandeza en combate frente a la adversidad, humilde en las victorias y allanando siempre para conseguir los frutos, como en este caso. Con algo tan simple y cotidiano, él logró la libertad del pueblo peruano. Un 28 de julio de 1821 se independizó Perú. Y un 17 de agosto estamos recordando la fecha de muerte y de paso a la inmortalidad del general José de San Martín. ¿Conocían esta historia? Espero que no, que les haya gustado. Comme toujours, elle est belle. Comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnant. Moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris, why do I love Paris? Parce qu'ici vit mon amour.